pensar si no estás aquí conmigo. En tu presencia quiero estar, bajo tus alas, oh Señor, bajo tu abrigo quiero estar. Señor, mi adoración, mi razón de vivir. Te doy mi vida, mi canción, y te doy mi corazón. Eres tú, Señor, mi adoración, mi razón. Abrigo.